justamente la clave santiagueña, que somos padrinos de dicho festival. Sí. Y bueno, es el nuevo veno encuentro de dicho festival. Sí. Así que feliz. Anoche fuimos porque Matías tocó con Maxi López. Sí. Así que estaba hermosísimo, mira. Qué bueno. Hermoso, o sea, hermoso. ¿Cuándo, ¿cuándo empezó? ¿Anoche? Anoche empezó. Entrada y salida gratis, no, no nos olvidemos, ¿no? Entrada y salida gratis. Exactamente. Ah, ah. Hay lugares que uno entra gratis y no sabes cómo salís. Exactamente. Parque, no, San Cristóbal. Claro, Plaza San Cristóbal, Parque San Cristóbal, y la plaza se llama San Cristóbal, en las calles Las Perdices y El Hornero. Mira vos. Todos pájaros. Al aire libre. Al aire libre, exactamente. Si llovizna, ¿se hace igual? Sí, igualmente. De todas maneras, hay mucha arboleda, así que vamos a pasar bien ahí. Sí. De todas maneras, donde va la clave, nunca llueve. Ustedes están bendecidos. Exactamente, sí, sí. ¿Cómo arranca este folclorazo? Tienes un, bueno, ya es su novena edición. Tiene una historia hermosa con la familia de Hugo Fernández. Toda la familia, hace rato que viene trabajando, y felicitaciones para ellos porque año tras año, con mucho sacrificio, llevan dicho festival. Sí. Muchas veces las autoridades se olvidan de ayudar, pero ellos nunca aflojan. Sí. Y a través de los medios, los artistas, que somos eternos colaboradores, entonces el festival se mantiene año tras año. Claro. Nosotros estamos, todos los años estamos siempre en ese festival. ¿Y cómo es la puesta en escena? ¿Hay no sé, el municipio pone el sonido? Bueno, mira, este es un misterio, porque vos fíjate, ahí pertenece Quilmes, Almirante Brown y Loma Zamora. Vendría a ser el Triángulo de las Bermudas, algo así. ¿Y se pasan así la posta todos los intendentes? Claro, porque anoche vinieron algunos por cultura de Quilmes, otros por cultura de Lomas, y bueno, sí. Y nosotros vamos por Nación, ¿no? Claro. Así que bueno, felices que siga así este festival. Ojalá que en el día de mañana se llegue a, sea festival nacional, ya digamos, ¿no? Porque qué bueno. Porque mucha gente concurre, muchísima gente. Y bueno, todo eso lo debo a la Trifulca, a la familia de Hugo Fernández y los amigos y el vecindario, ¿no? Que apoyan permanentemente dicho evento. ¿Cuántas personas más o menos acuden a un evento al aire libre de este estilo? Y anoche calculo que habría unas 2.530 personas. ¡A la pucha! Y no van miles de personas, sí, es hermoso la... No, además, en una noche como la de anoche, fue un lindo sábado, un lindo viernes, perdón, hoy es sábado. Un lindo viernes, hoy va a ser un hermoso sábado, un mañana hermoso va a ser un espectacular domingo, día espectacular. ¿Esto arrancó anoche y continúa hasta...? Hasta el domingo. Hoy salió una nota en Diario Popular, no sé cuándo, ya lo dije. Sí, sí. Una nota linda a nivel nacional. ¿Este el domingo 9? Nosotros estamos el domingo 2. Mañana. ¿Mañana? Claro, hoy es primero, no nos olvidemos. Hoy es primero. Está muy acelerada. O sea, fueron tres, es de tres noches. Exactamente, viernes, sábado y domingo. Mañana tenemos al mediodía en San Martín allá, después a la tarde venimos para estos lados. Después el otro viernes estamos en Capitán Sarmiento. Bien. Y el otro sábado estamos en la iglesia de Wilde, fíjate vos. ¿En la iglesia? Así es, sí, es la que está en Echeverría y Campichuelo. ¿No es la de La Paz? Y me parece que sí, ¿eh? Creo que sí, una de esas, sí. Ajá. Perdón, no al padre porque no recuerdo el nombre de la iglesia, pero está ahí no. En Echeverría y Campichuelo, por ahí está la iglesia. Estamos hablando con Rodolfo Maldonado, el creador, el director de La Clave Santiagueña. El año pasado hablábamos de La Clave, y no por la música específicamente, sino por un acontecimiento bastante triste y difícil de sobrepasar. Dicho sea de paso que nos tocó a toda la familia, porque Rodolfo es mi primo, y fue a causa de un robo de sus instrumentos en la puerta de su casa. Esto pasaba para el Día de la Madre, ¿no? Fue en octubre claro, del año pasado. Sí, pasamos un momento desagradable, que habíamos venido de Mar del Plata y nos juntamos justamente acá en Casabetti a guitarrear una tarde hermosa, Día de la Madre. Habíamos pasado un domingo genial. Espectacular, y bueno, siempre aparecen los amigos de lo ajeno. Sí. Y lamentablemente estamos viviendo un momento de inseguridad y bueno, nos tocó a nosotros. Sí. Pero solamente nos robaron los instrumentos, no pasó más nada grave. No, por suerte. Pero hoy me doy cuenta que había tenido muchos amigos, colegas que se solidarizaron con La Clave, donde ya hicimos dos eventos y Dios mediante ahora cuando terminen los festivales haremos algunos eventos más para ver si podemos ya concretar con la compra de los instrumentos, porque son instrumentos muy... de mucho valor, como el bandoneón. Claro, bandoneón y dos guitarras. Bandoneón, dos guitarras, equipo sonido y demás. Sí. Y otras cosas más. Sí. Así que bueno, pero Dios mediante, la clave, siempre digo, nos robaron el alma, pero no las ganas de seguir. Esto nos da más fuerza de seguir más vigente que nunca. Y seguimos, y también te quiero contar que a raíz de todo esto, la fuerza que uno le pone a todo esto, ahora empezamos a grabar nuevo compacto. Bien. Así es, vamos a grabar 3 compactos este año, fíjate vos, una primicia. ¿En serio, 3? Sí, 3 compactos, uno ya empezamos a grabar esta semana, sí, de la clave santiagueña, luego vamos a grabar otro, Rodolfo Maldonado y su mandolín. Solo mandolines. Exactamente. Ah, mira. Y otra que me pide ya de Presidencia de la Nación, que grabemos danzas. Danzas hagamos tradicionales. Exactamente. El cuando, el palito. Exactamente. La arunguita. Exactamente. Claro. Y volumen 1, 2 y 3, así vamos. Primero con el volumen 1. Eso te iba a preguntar, en 3 sí, volúmenes. Así va a ser, si así nos propusieron. Y bueno, como nosotros trabajamos hace mucho tiempo con ellos. Sí. Con Nación, Presidencia de Nación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, felices nosotros. Qué bueno. Y agradecidos a ellos, ¿no? Porque si no hubiera sido por ellos, uno, hoy los festivales están demasiado complicado para llegar, mejor no entremos en ese tema. Cuesta y cuesta entrar, y bueno, nosotros con esta gente que nos manda para todos los rincones del país. Sí. Así que, bueno, además que está bueno que se nombra la clave santiagueña en donde, en un género musical, siempre lo decimos en este programa, que habilita en el folclore a determinados músicos que después aparecen en todos los festivales, en todos los kiosquines del género musical, y que, bueno, que parecen ser el único elenco del folclore. Y contame un poco cómo está armada la clave santiagueña. Bueno, Matías Maldonado, que ya me está sacando el puesto, el líder del grupo. Y, está, sí, ¿no? Ahora se inscribió en la facultad, va a seguir muy bien. Licenciatura de Música. Muy bien. Todos los chicos son estudiantes de música. Emanuel es profesor de guitarra. Sí, Emanuel Coria. Claro, Emanuel Coria, primera voz y guitarra. Matías Maldonado, guitarra, bandoneón, voz, autor, compositor, que recién está por cumplir 22 años. Mi cielo. Luego está Marianito Céspedes, 21 años también, que es profesor de música, estudiante de música. Sí. Luego está Jacqueline Maldonado. ¿Qué dijiste, Karina? Cuando nombro a mi hija. Sí. Ella tiene 22 añitos, sí. Está estudiando también danza, percusión y música. ¡Qué grande! Toda la familia. Y bueno, ¿y quién te habla que alguna vez nació allá por Barranca Salavina? Sí. Mi nombre es Rodolfo Antonio Maldonado Palavicino y tengo 35 años. El más grande de la banda. Porque, sí, el patriarca de la clave. Ahí está. ¡El patriarca! Sí. ¡Anda! Y bueno, yo trato de encaminar a estos chicos que bien me hacen caso. Y bueno, es lindo. Y es casi, te diría, una obligación, un deber de nosotros los mayores. Sí. De enseñarle a los chicos, guiarlos para no descuidar nuestra música argentina, nuestra identidad musical, que tanta falta nos venía haciendo, y parece que lentamente estamos recuperando nuestra música. Hablando de las formaciones de los chicos respecto al folclore, vamos a recordar cómo fueron tus comienzos y tuvieron que ver con un grupo que se llamó Los Nocheros Santiagueños. Vamos a cerrar la nota escuchándolos. Vos viste que alguna vez fui jovencito, ¿sí? Sí. Ahí empecé a los 13 años con Los Nocheros, y ellos me abrieron, el camino, ¿no? Claro. El andar con la música, que en estos muy agradecidos. Segundo Maldonado, Palavecino. Sí. El tío Pal, el segundo Palavecino. Bueno, con ellos empecé, grabamos 2-3 discos. Sí. Y luego seguimos con, bueno, en el interín también apareció el tío Sixto Palavecino, con quien grabé más de 20 discos. Marcando un camino importante, sí. Muy importante, claro que sí. Luego apareció 2 años el grupo Pura Hey, que hacía música litoral. Sí, con Jorge Tolosa. Exactamente. Sí, Daniel Cañueto y el desaparecido físicamente Héctor Coria. Sí. Y bueno, también fue linda experiencia, porque yo siempre digo, la música no tiene fronteras. Por lo mismo nosotros hacemos chacarera, gato escondido, chamamé, tango, vals, y eso nos une. Carnavalito, sí. La música nos une. Exactamente, nos y es lindo. Nos une, sí. Es lindo, claro. Que a través de la música podamos atravesar incluso momentos difíciles. Yo te escuchaba recién decir que nos robaron parte importante del grupo, pero no nos robaron las ganas. Nos robaron un poco el alma, nos debilitaron alma, pero espiritualmente estamos más fuertes que nunca. Y además destacar lo que decías, ¿no? Que de momentos traumáticos y difíciles rescatar lo más importante, que es saber la familia y los amigos que están con uno, me parece que es lo más importante de este momento, que lo podés ver con la distancia, ¿no? Objetivamente, claro, el problema. Te mando un beso grande. Y no olvidemos que estuve, perdóname, con los últimos tiempos con la chacarerata santiagueña, ¿no? 16 años. 17. Y en mi haber tengo más o menos, el otro día sacaba la cuenta, unos 180 discos grabados. A la pucha. Que no es poco. Así toda una trayectoria, después algunas películas que hicimos también. Eso lo te contaré en la próxima. Dale. La próxima nota, volumen 2. ¡Apa! Es bueno. Autor, compositor, arreglador, gran... Y a veces desarreglador también. A veces desarreglador. Bueno, Karina, te mando un beso grande y pues dale, gracias. Te felicito en nombre mío y de la clave santiagueña. Felicitaciones a vos, a tus papis y a tu papá en especial, que es defensor y luchador de nuestra cultura santiagueña. Te está escuchando. Bueno, dale mis saludos y mis aprecios de siempre y bueno, allá vamos, aguante Raíces de mi Tierra. Ahí está, muchas gracias, Rodolfo. Un cariño grande para todos. Escondido hay ser, a la primera. Adentro, anoche a las estrellas llorando le pregunté. Anoche a las estrellas llorando le pregunté. Con otro amante se fue. Nada me responde, ay cuánto dolor. Viviré llorando si ella me olvidó. Murió mi esperanza, mi dicha se fue. Ya todo he perdido, ¿qué le voy? Para llorar como el crecí. A la que falta. Adentro, corazones amantes, no se engañen como yo. Corazones amantes, no se engañen como yo. Pueda que le suceda lo que a mí me suceda lo que a mí me sucedió. Yo tuve un cariño, feliz me sentí. Ella era toda mi vida y mi sufrir. Murió mi esperanza, mi dicha se fue. Ya todo he perdido, ¿qué le voy a hacer? Bombo y violín, hay tiempo para llorar como el crecí. ¡Se arriba, Manenja! ¡Se va la primera! Este es un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Nuevo horario. Distinto. Distinto. Distinto. Sábados de 10 a 13. beso muy grande para Otilia Martínez, que desde ayer está formando parte del grupo Raíces de mi Tierra 2 de la red social Facebook. Vamos a mandar saludos a Néstor Alancay, que le comenta a Rodolfo, decile que el compacto de danzas vaya con este diseño mío, y nos muestra las remeras que hace. Acá estamos viendo, ahí está, danzas argentinas. Ah, pero mirá, está bueno. Sí. Bueno, hay que poner una moneda para que esto forme parte, aunque sea de la contratapa del CD. Danzas argentinas, mirá. Mirá, está bueno, las remeras. Lo estamos viendo y además nos colgó el enlace en Facebook, en el grupo. Néstor Alancay, que nos escucha desde Berisso, nos dice, aquí tomando mate con dulce de duraznos del Cerro Huachipeño. Bueno, tomá tu dulce de duraznos. Encima de Huachipa, anduviste por Saltita, entonces, Néstor. Néstor el Saltita, el de 46 de Ojota. El Saltote. Mi tío llanto, allí de grandotes. Y fiero encima, ¿no? No sé, para mí como es un amigo. Es grandote y fiero, eso lo ve de noche. No, es grandote, cruzo, ¿no? Yo le digo, es grandote al pero. Porque es medio gobernado por las chinitas. No sé. Medio gobernado por las chinitas. Ah, yo no sé. Hola, Blas. ¿Cómo estás, Karina? ¿Bien? Nos volvemos a saludar. Sí. Hacemos un receso entre Región Litoral y Raíces porque no, las mujeres ya las dejaste tranquilas para pelar papas, así que... Sí, se dedican a la cosa culinaria. Bueno, sí. Hablando de todo un poco. Sí. Bueno, y no, pero bien contento, Karina, en esta mañana veraniega. Sí, tal cual. Y trajimos para Raíces. Y ahora vamos a disfrutar del bloque retroclásico en un ratito. En un ratito. Y trajimos al dúo Úbeda Chávez. Úbeda Chávez. Los mejores dúos de Chamamé. Sí, los recuerdo. Claro, para que sí. El momento retroclásico. Retroclásico. Y dejamos la expectativa para el la de expectativa fusión. Para el de fusión vanguardística. Buenísimo. De paso vamos a contarles que va a haber asamblea legislativa, se está esperando que Cristina Fernández de Kirchner arranque con las sesiones ordinarias del Congreso. La presidenta va a dejar inaugurado el 132 periodo de sesiones ordinarias del Parlamento con un discurso ante la Asamblea Legislativa en el que va a trazar un balance de las políticas impulsadas en estos 10 años y de las iniciativas que va a propiciar a lo largo de este año, el 2014, en el Poder Ejecutivo. Esto también puede llevar a conversación al presidente provisional del Senado, que ha sido convocado por ella, al exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que ha traído aparejado un momento de controversia. Y fue elegido por amplia mayoría. Alguien lo propone, pero después los eligen. No es que lo pusieron a dedo. Dijeron, me parece tal cosa, y bueno, también hay una bajada de línea ahí, ¿no? Recordemos y pongamos al tanto al oyente. Gerardo Zamora es radical. Sí, radical. Aliado con el kirchnerismo, con el gobierno oficial. Para esto, muchos radicales le tiraron bombazos. Sí, claro. Y muchos diputados K y senadores están enojados. Porque ¿cómo nos va a presidir un radical? Viste que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Claro. ¿Cómo puede ser que haya un radical ahí? Pero mirá, si no nos retrotraemos un par de años atrás, estaba Cobos, ¿no? Como vicepresidente. Como vicepresidente, es verdad. Por son ahí las tuvo cosas que salir... que tiene la articulación del peronismo, claro, histórico. Bueno, pero también es un proyecto amplio, ¿no? Porque también está Nuevo Encuentro en el medio. Los radicales no están de acuerdo. Los radicales, algunos, o los que tienen representación, por ahí dijeron que es un tránsfuga de la política. Gerardo Morales, exacto, sí. Perdón. Exactamente, otro radical. Detalló que si respetan la decisión del gobierno nacional de elegir quién estará en la línea de sucesión presidencial, como es tradición, toman la resolución de la jefa de Estado como un agravio, dicen. Para ellos es un agravio. Claro. Pero bueno, en definitiva, el que le sigue como vicepresidente es otro radical, que es Juan Carlos Marino. Lo sigue a Luis Juez, el cordobés, que es del Frente Amplio Progresista, vicepresidente primero, y al salteño Juan Carlos Romero, que es una maravilla, del peronismo federal. Una maravilla, tú claro, que nombraste. Bueno, pero son elegidos, ¿no? Qué barbaridad, qué parlamento lindo tenemos, che. Y sí, hay de todo. ¿Qué lo tiró? Bueno, pero hay representación. Hay representación del Frente de Izquierda, aunque sea sí, un hito, también, dos hitos. También, y la gente también los votó. Sí, por supuesto. Sí, no, gente, aunque a uno no le guste, gente que está electa, como Lilita. Sí, fue democráticamente elegida. Claro, Lilita democráticamente fue elegida. La señora Elisa Carrió, lo de Lilita me parece muy cariñoso. No, me parece, a mí me suena despectivo. Por eso a vos te suena despectivo, claro. Me suena loquita, Lilita, pobrecita. Sí, enfermita. Pobrecita. Chicos, vamos a escuchar un poco más de música. Reiteramos que estamos en La Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional, que pertenece a la cadena de radio de la UTN a nivel nacional. Fernando Pérez en la consola de audio, aquí llevándonos al aire del lugar donde estés escuchando. Vamos a escuchar un disco que tiene que ver con Ayrton Graña, primo de Mariano Ferreira. Ustedes recuerdan que Mariano Ferreira es otro de los fallecidos aquí en Democracia por intentar pasar a planta a trabajadores de los ferroviarios, ¿no? De los ferroviarios a planta, y que estaban tercerizados. Finalmente lo mataron a Mariano Ferreira, un militante del Partido Obrero, ¿no? Del PO. Vamos a escuchar un disco que nació a partir de Mariano Ferreira. Se llama Cuerpo, el disco. Otros sabe que puede volver. Las ramas se abren en dos y otra vez se abren dos y otra más, y la vez comerá del mismo pan de torta. Prestada su ropa, sus discos, su pelo. canciones a partir de Mariano Ferreira, Acorazado Potemkin y Paula Mafia, haciendo Las Piedras del disco Cuerpo. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande. Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com. Avenida Rivadavia 6369, Flores. Como me gusta esa cortina, me da aire enseguida, Fer, pero me re gusta esta cortina deportiva y vamos a presentarla encima de ella a Ignacio Fernández Lirio, nuestro periodista deportivo. Buen día, Nacho. Hola, Cari, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, un poquito acoplamos al principio, no sé por qué. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, por suerte, sí, con un poco de nono, pero ya pasó. Estamos mateando acá en la radio, escuchando... Sí. Y el mate siempre levanta. Levanta, levanta. Y además, está bueno eso, que levante, es importante sí. Que levante. Y estamos con folclore latinoamericano muy variado. ¿Viste? Sí, estaba escuchando el programa antes de salir al aire, la verdad, muy lindo. Siempre, ¿te gusta? Siempre ¿viste? Novedades en el programa. Un poco de tradición y un poco de cosa nueva. Más ¿cómo viene el fin de semana? Che, mucho fútbol. Mucho fútbol, por suerte, para los futboleros. Claro. También hay tenis, hay boxeo. Hay boxeo, ¿verdad? Quería tocar un poco el tema del boxeo, porque ¿qué te parece si arrancamos con tenis? Dale. Y Federico Del Bonis, porque avanzó ayer a la semifinal del ATP brasileño de San Pablo, luego de vencer al español Albert Montañez en 6-4 y 6-3, mientras que Juan Mónaco... Ya está número 45 Mónaco, que en su momento llegó a estar 15. Sí. Quedó eliminado en cuartos de final tras caer contra el italiano Paolo Lorenzi, 7-6, 6-7 y 6-4. Sí. Mal momento de la raqueta número 2 de Argentina. Esto para tener en cuenta. Pico Mónaco no puede levantar el nivel y está sobre una superficie que conoce bien, que es el polvo de ladrillo. Por otro lado, volvemos a nombrar a Del Bonis, que tiene 23 años. Y jugará hoy con el brasileño Tomás Berlucci. Sí. Cuando uno es local, me parece que son otras las ganas. Así que es para estar atentos a este partido, que va a ser la final, la segunda final que va a disputar en su carrera el argentino nacido en azul. ¿Te parece si empezamos a hablar de boxeo? Dale. Sé que te atrae mucho. Sí. Y es inevitable empezar a hablar de lo que va a ser la pelea del 3 de mayo. Ah, sí, señor. Entre el chino Maidana y Mayweather. Peleón. Un peleón. Uh-huh. ¿Le tenés fe a Marcos? Vamos a ser sinceros. Decime. Debe ser la pelea más difícil de los últimos 30, 40 años de un boxeador argentino. Mm. Si no la más difícil. Mm. Mayweather está en un nivel excepcional. Sí. Es uno de esos boxeadores rápidos donde pega y sale, pega y sale. Claro. Y el chino Maidana, que no está mal volverlo a decir, es un jugador que tiene garra, que se deja llevar por sus impulsos, y eso le ha traído buenos resultados. Tanto es así que va a pelear con el número uno del boxeo de hoy en día, ¿no? Sí, ya habíamos visto ya su pelea con... Broden. Con Broner, la última. Sí, sí. Uh-huh. Que en realidad se conoció, se hizo público el entrenamiento psicológico del chino Maidana para poder enfrentarlo, ¿no? Porque tenía enfrente un púgil bocón de esos que, bueno, que te hablan mientras están en plena batalla, en pleno combate. Y bueno, el hecho de que la mente se pueda bajar un poquito de nivel, digamos, parar la calentura, hace que el ring se pueda mover de otra manera, más fresca, más suelto. Claro. Imagino que con Mayweather va a ser algo, no digo similar, pero el entrenamiento boxístico desde lo mental es interesante. Es fundamental, sí. Recordamos que todos los boxeadores y todos los entrenadores de lo que hacen boxeo dicen que no es tanto lo físico sino lo mental. Uh-huh. Sí. Sería como un 80-20, 70-30. Exactamente. Depende de cada uno. Exactamente. El Nacho, show que va a desplegar, sí, Mayweather en Las, claro, Vegas el 3 de mayo, porque ya no empezar a adelantar lo que va a ser, uh-huh, la pelea en Estados Unidos, sí, va a ser impresionante. Claro. Dicen que es la bolsa más grande que va a recibir un boxeador argentino, para que estemos, uh-huh, al tanto de todo esto. Upa. ¿Tenés idea cuántos años tiene Mayweather? Mayweather nació en 1977, ajá, así que tiene 36 años. Más joven que yo. 37, claro. Porque... ¿Sabes por qué estoy pensando? Porque sí, Maidana podría haber esperado un par de años más, ¿no? Hasta que el otro sea un poco más grande y él sigue juntando fama y plata. Es más chico Maidana. Y Maidana es más chico, pero... Maidana es del 83, o sea, tiene 31 años. Uh-huh. Sí, tampoco es tan chico, pero... No, tampoco. Claro, no, yo digo por los momentos, ¿no? Este creo que es el mejor momento de Mayweather. Yo vi la pelea con Canelo, que Canelo era la promesa. Claro, Canelo y... era una torre, un... Sí, era algo durísimo, algo difícil de tirar, de hecho, uh-huh, no lo tiró. Y lo tiró. Y ganó por puntos. Sí, lo tiró. La pasó mal ahí Mayweather, pero yo digo, por ahí esperando un año más, no sé, que estas son cuestiones que no maneja uno, que son cuestiones económicas. Claro, primero cosa, ¿no? Hay que estar en los pantalones del chino Maidana, claro, ¿no? En los zapatos, es decir, no puedo dejar pasar esta... Claro. No, claro, él no, él está bien. Además una bolsa impresionante, uh-huh, como dijo más Nacho. Más allá de la bolsa y de todo, me parece que ya el chino Maidana no creo que le importe tanto la plata, si bien siempre es importante y siempre, uh-huh, es bueno cobrar más de una... Estamos, claro, hablando de la bolsa más importante que va a cobrar un boxeador argentino en la historia del boxeo, con lo, uh-huh, rico que es la historia del boxeo argentino, sí, ¿no? Sí. Pero Mayweather estaba entre dos peleadores, uh-huh, entre el chino Maidana justamente y Khan, un boxeador que salió a dar declaraciones esta semana que dijo que justamente el estadounidense había elegido la más fácil y que él tenía miedo. ¡Ah, mira! Imagínense las respuestas que va a dar el chino Maidana. Sí. Pero está tranquilo, hay que decirlo, que está por nacer su primera hija, está en Santa Fe. Ajá. Se está entrenando en un hangar en Calchaquí, en esa localidad de Santa Fe, sí, esperando que nazca su primera hija para... ahí sí irse a Estados Unidos e intentar de entrenar y de aislarse de todo lo que va a ser la pelea, ¿no? Porque recordamos cuando empiecen a llegar la fecha del 3 de, uh-huh, mayo, yo creo que la semana antes o la dos semanas antes, ya con el tema del pesaje y de las declaraciones, exacto, se va a poner con los nervios de punta, me, claro, imagino. Claro. 45 peleas ganadas para el estadounidense Mayweather, 26 por nocaut, 0 derrotas, uh-huh, este asterisco es muy importante. Uh-huh. Nacido en el 83, el chino Maidana, 35 peleas ganadas, 31 por nocaut y 3 derrotas. Sí. Lindo, sí, récord también. Sí, linda performance. No es fácil, así es, sí, pensando de 35 peleas, nada más perdió 3, y 31 de esas 35 peleas que ganó fueron por nocaut, uh-huh, es para tener en cuenta. Algo notorio de la mano del chino Maidana es que todos los boxeadores con los que se enfrentó, dijo, la mano del chino Maidana es la que más me dolió, o una de las que más me dolió. Eso se nota en las caras de los boxeadores cuando cobran. Claro, se, claro, le nota el dolor en la cara, sí. La verdad que dicen que duele. Bueno, obviamente esto lo vamos a estar tocando todo lo que va a ser todos los sábados hasta que llegue, sí, por favor, la pelea. Porque, manteneme al tanto. Sí. Por otro lado, tenemos que hablar de la boxeadora Marcela La Tigresa Acuña. Muy también, oficialista ella. Así es, porque afirmó que tienen sus planes hacer la primera defensa del título mundial Super Gallo de la OMB, la Asociación Mundial de Boxeo, uh-huh, en Buenos Aires, el 21 de marzo, ante la mexicana Estrella Valverde. La Tigresa, que no pelea hace ya más de un año, me parece, sí, o un poco más o un poco menos, no recuerdo la última pelea. Uh-huh. Pero mira qué lindo detalle sí, que es el 21 de marzo, porque el 21 de marzo, pero del 2001... fue el día en que legalizaron el boxeo femenino. Fue cuando la FAB, la Federación Argentina de Boxeo, sí, a través de una conferencia de prensa, oficializó el nuevo reglamento. ¿21 de marzo de qué año? El 21 de marzo del 2001 se legalizó el boxeo femenino. Y obviamente... Es muy nuevo el boxeo femenino. Así es. Y la Tigresa Acuña tiene mucho, pero muchísimo que ver, porque ella peleaba, ¿cómo decirlo?, clandestinamente, realmente. Claro. Sí, sí, antes, sí. Yo me acuerdo la primera pelea arriba de un ring de la Tigresa Acuña, fue en el 97. Antes de ser amateur. Antes de ser profesional. Profesional. Bueno, el trabajo amateur, entonces. Claro. La primera pelea de la Tigresa Acuña, profesionalmente, estamos hablando del 28 de abril del 2001, o sea, casi un mes post esta legalización del boxeo argentino. Es para tener en cuenta... 21 de marzo, Tigresa Acuña, ¿con quién? ¿Valverde? Con Estrella Valverde, así es. Una mexicana. Va a ser en nuestro país. Son duras las mexicanas, ¿no? Sí. Son siempre las mexicanos, mexicanos. Sí, mexicanos también, en boxeo son muy duros. Sí. Son muy duros, son difíciles de tirar y tienen, al igual que nosotros, una linda historia en el boxeo, con grandes luchadores, grandes peleadores. Lindo momento para hablar con la Tigresa Acuña, si pueden. Después Cari fuera del aire vamos a estar hablando. Dale. Que hicimos una linda nota hace poco. Sí, la hiciste vos. La hicimos, sí, en Radio Continental, la producimos. Podemos rescatar el audio. Podemos rescatar el audio. Gentil. Si querés, igual me gustaría también que vos tengas la oportunidad de preguntar. Ah, bien. Marcela está en un momento que tiene ganas de hablar, tiene ganas de decir cosas que está haciendo. La sacamos. Ella es formoseña, está ayudando mucho a su provincia, que no la está pasando tan bien. Claro. Pero sin embargo, Marcela Acuña siempre estuvo... fuertemente apoyando, y más a las mujeres. Sí, muy compañera de sus colegas. De esa provincia, sí. Y muy compañera, eso mismo. Sí. Seguimos hablando de hockey, sé que me estoy extendiendo. Bien. No, pero muy, muy variado, todos los deportes. Hablamos de hockey entonces porque las Leonas se están preparando para lo que va a ser el Mundial de la Alaya, porque no solo de fútbol es el Mundial, sino también tenemos básquet y hockey. Hockey. Tres meses, ¿no? Viene el Mundial. En tres meses el Mundial de Fútbol, en cinco meses, discúlpame. Sí. En junio, del 2 al 15 de junio, es el Mundial de Hockey Femenino. Claro. Las Leonas vencieron 3-2 y 4-1 a Sudáfrica en dos test, tanto jueves como viernes. Luciana Aymar, obviamente, marcó goles. Noel Barrio Nuevo también. Y Delfina Morino también marcó para las chicas, que ahora las vuelve a dirigir... se me fue de la cabeza el nombre del... Ah, el de siempre, digamos. El de siempre, volvió. Sí. Ratei, así es. Blas Martínez Riera, dice Blas. Nacho, ¿te puedo hacer una pregunta? Decime. ¿Sabés si Falcao sigue necesitando masajes? Falcao ya volvió a hacer fútbol, Cari. Ah, qué malo, sí, mío. No. Encima no le sigo la carrera, pobrecito. Le voy a decir que me perdone. A Radamelito. Hace un mes lo operaron... ya empezó por lo menos a hacer movimientos con la rodilla, a tocar la pelota. Sí, se decía que no iba a llegar al Mundial. Dicen que no va a llegar al Mundial. Yo creo que si Colombia pasa los grupos no y llega al octavo de final, yo creo que algunos minutos los vamos a tener. Pobre, rápidamente, sí. Cari, te digo lo que fue ayer el fútbol. Sí. Godoy Cruz y Gimnasia de La Plata se enfrentaron en Mendoza. Triunfo de la gente de La Plata, 2-0 este torneo. Que da para todo. Díaz y Pereira para el equipo que maneja Troglio. Y Racing, que no levanta cabeza, empató 1-1 con el Boys en Avellaneda. Ahí está. Buenísimo. Nacho, una maravilla tu informe. Buen fin de semana. ¿Cómo viene el fin de semana largo? ¿Vas a trabajar lunes y martes? No, por suerte. Buenísimo. Tengo la suerte de irme a ver un poquito la arena y un poquito... ¿Te vas a la playa? Sí, sí. Me voy a la playa. Tengo unos amigos que ya están allá. Yo obviamente tengo que trabajar hasta las 6 de la tarde. Un poco de costa. Y a las 7 me iré para Retiro. Muy bien. A descansar un poco, porque la verdad no me fui a ningún lado. No me fui ni a una quinta, nada. No, es verdad. Te pasaste laburando este año. Además, sí, es un año de muchos, muchos proyectos para vos. Sí, la verdad que sí. Nacho, después, que la pasas... Después, fuera del aire, te voy a contar que... Sí. Estamos con un nuevo proyecto. Para que lo tengas en cuenta. Por favor. Genial, me encantó. Bien, me parece muy bien. Abrazote y que pases muy lindo tu fin de largo. Cari, Oscar, chicos. Un abrazo. Un abrazo. Buen fin de semana. Chao. Era nuestro periodista deportivo, Ignacio Fernández Lirio. Thank you. Aguante la Pantera Rosa, gran versión. Besos, dice Diego Marinho, compañero de la Tecno de Sin Filtro. Alejandra Lese, yo la voté a la Tigresa, dice Ale, porque contemos que Marcela, la Tigresa Acuña, es concejal, asumió como concejal en la provincia de Formosa. Esto es Pollera Pantalón, Chacarera Rosa, sonando en la Tecno 88.3. Bien sabes, princesita, que al conocer tu imagen... ¡Irupey Monchito! Juré amarte siempre con todo el corazón. Chipa, tortilla, pan casero, todo artesanal, atendido por su dueño. Rico y barato. De tu preciosa boca me aprisionó a mi amor. Irupey Monchito. Que es una maravilla, me embeleso al contemplar. Hola, soy Ramón Cardoso Núñez. El Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago receta de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco, así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota. Bueno, yo soy chef, lo que le dicen chef ahora es cocinero. Ahí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? ¿Qué más quiere que te diga yo? Luciendo que guaderá, zarcillo de tres pendientes, anillos, siete ramales y el rosario de coral. Ay, ay, ay. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Ramoncito. Hola, buen día. Todo tranquilo. Hola, y un poco resfriado, ¿vio? Ay, mi vida. Eso, la ventolina el otro día. La ventolina. Hacía calor, ¿vio? Y andaba en cuero. Cambiante el viento del sudeste. No sé dónde venía el viento, pero estaba frío, estaba fresco, ¿vio? Llega el rey de los dominados, dice Néstor. ¿Quién es eso? Néstor Olancay. No, Olancay, el grandote. El grandote. Chancletazo te va a agarrar. Sí, tiene una 47, dije. Sí, yo tengo 42, pero gorda. Es más grande la chancleta. Así va a estar corriendo el grandote. Va a decir, ay, Dios mío. Esa es la bota. Va a amanecer. Mira, está chiste, mira. Anda, machita, mira. Estaba hablando con un pariente tuyo y recién. Sí, anda por satélite. Sí, por satélite. Ahí te va a dejar un saludito, mira. Ahí te va a saludar. No la escucho yo. No, anda. Por su voz, tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío. Y yo le dije justamente, vamos a irnos a casa. Y yo le dije, ya ella ahora va a ir a descansar. Le dije, mañana es día laboral. Laboral, claro. Y justamente el personaje me dijo, vamos a irnos, pero vamos a irnos como yo quiero, me dijo. Claro. Y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad. Y claro. Estaba pendiente, un poco trambólico. Pendiente. Hay que saber subir y bajar. Claro. Y quiso pasar en un 60, entre 80 kilómetros por hora. La mierda, y voló. Me hizo volar. Y yo volé de él. Pero acá por la volada. Pobre hombre. Y él voló y se estrelló acá por la pared. Reventó todo. Y su moto se fue a la puta. Yo, gracias a Dios, estoy bien. ¿Cómo te llamas vos? Él está ahí, no sé cómo. Pero quiero que se mejore. Afortunadamente, ¿claro? Pérez pudo salir. Pérez se llama. Pensé que estaba hablando alguien conmigo. Sí, es tu compatriota. Es compatriota. Coterráneo. Sí, habla como yo, ¿no? Claro. Coterráneo, qué linda que le hablan. Sí, hablamos, sí. Ay, se me contagia un poquito, ¿viste? Los correntinos no son de hablar tanto así, pero más o menos. Sí, más o menos, depende. Así, medio no más en el monte por ahí. Sí. ¿Cómo anda, don Chico? ¿Vaya, Perico? Su mayata. Claro. Imagino, Pring. ¿Y eso de todo eso qué? Te digo que ando bien y cómo anda vos. Claro, muchas gracias. No, está muy bien. ¿Usted cómo anda, Lidia? Bien, Mollito. Bien, se la ve tranquilo, ¿eh? ¿Usted cómo anda? Bien, también, tranquilo. Tranquilo. Sí, tranquilo. Ya la gorda se me curó. Se me curó la gorda, pobre. Ah, estaba mucho refrío, tenía la gorda. Muy bien. Mucho moco, claro. Mejor así. Lo que pasa es que... Hay que despegar del el cambio de tiempo. Estamos todos resfriados. Yo le dije, tapate un poco, mi amigo. 60 entre 80 kilómetros. ¿Otra vez? Pero cállate la boca. 80 kilómetros. Me hizo volar. Yo volé de él. Pero volé de él, pero acá por la volada. Volar, grande. Sí, 30, 40 kilómetros. 80 kilómetros. Sí, bueno, vos, Monchi, qué placito te iba a decir. No, placito. Parecido, pero es más chiquito. Ya está, manda aterrizaje forzoso. Ya está, bueno. Usted sabe que fue el día de tereré. El día de sí. ¿Cuándo? Tres días, cuatro más o menos, no me acuerdo. Es verdad, el día del tereré, que para todos es el mate frío. ¿Mate pero frío? No solo es con yerba. Que es paraguayo, ¿no? Es paraguayo. Eso, claro, arrancó allá en Paraguay. Idiosincrasia cultural del Paraguay. ¿Eh? ¿Qué? Idiosincrasia. ¿Qué es eso? Cultural. ¿Qué? Costumbre. ¿Por qué no dice costumbre? Costumbre culinaria. Bueno, pero idiosincrasia, ¿eso qué es? Idiosincrasia, tiene que ver con la costumbre. Es la costumbre, ¿verdad? Que está diciendo una palabra tan difícil, no entiendo no, nada. Claro, estaba tan difícil que no se quiera. Bueno. Grosso el Monchito, dice Alejandra Leyes. Bueno, gracias a Alejandra Leyes. Alejandra Leyes, sí. Decile un beso con canela. Un beso con la boca. Con canela. ¿Cómo un beso con la boca? Un beso con la boca. ¿Con qué da beso usted? Un beso con qué da beso usted? ¿Con los pies? Canela. ¿Con los pies se da? No. A fetiche la cosa. Sí, un beso con canela. No, canela, no. La Alejandra Leyes, lo digo. Alejandra Leyes. Está bien, también puso una. Gracias, para mí. Especial por rudo este sucio. No, bien. Te voy a permitir que te agarres con mi compañero. Barbudo, ¿no? Sí, no, bueno. Se llama Fernando. Fernando. ¿Da qué? Monchito. Vamos con la receta, pero está bien, estoy escuchando la cortina que puso, gracias. Me encanta, Fernando. Se la voy a dedicar a Lili. Bueno, a Lorena. A Lorena. De Wilde. ¿Tus admiradoras? Claro. No sé por qué ahora está Blasito, así que en cualquier momento te llamo. Puede decir que sí. Jack la muerte. Blas, mandale un besito con canela. ¿Eh? Mándale un besito con canela. Un beso con la boca. Con la ahora cuando vienen los... Ah, chomomisitos, sí. Cierto, Hugo de Chávez, sí. Bueno, le digo la historia del tereré, así la hacemos cortita, si no termina más. Bueno, la historia de la guerra del Chaco, ¿no? De Paraguay y Bolivia. La tropa paraguaya, para no hacerse ver, vio la noche así. La tropa paraguaya. La tropa de la guerra, los soldados, digamos. Para no hacerse ver, tenía que tomar algo caliente. Dijo, no, hacemos un juego acá, nos ventó, nos cagan a tiro. Dijo, no, entonces, vamos a tomar todo frío, porque bueno, no se tenemos que se todo. Se cagaba encima. No es cierto. Bueno, esa guerra fue allá por el 32. Y ahí fue una de las, se dice que fue el origen del tereré. De la bebida. No. Del tereré. Mira, claro, para un fuerte. Fuerte. No digo para un fuerte, para gente que estaba en combate. Ah, claro, sí, claro. La tropa, yo. La tropa. La tropa, claro. La troperita solamente. Los troperitos son otros, son más. Yo le escuché. No importa. Vamos a la receta original, digamos, del tereré. ¿Qué trajiste? Vamos. La receta. Claro, y estamos hablando del tereré y voy a traer la sandía, yo. Bueno. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mira, me pega. ¿Cómo se dice? ¿Tereré? Se llama. ¿Cómo se hace? A ver. Bueno, le digo. Fácil. Facilcito, como hizo en los chicos. 4 o 5 limones medianos, ¿vio? 4 o 5 limones. Medianos. Hierba suficiente, depende del tamaño del mate. Si tiene el mate grande, le lleva mucha hierba. Para un porongo. Depende del porongo que tenga, ahí está. Claro, para un porongo grande, mediano, un poco de hierba. Claro, menos yo hierba. Yo quiero de la que tiene Fer. ¿Qué porongo te llevó Fer? No hablaba del porongo, hablo de la hierba. ¿De la hierba? Empecé a hablar del porongo de Fernando, no sé. ¿Cómo que porongo tiene? ¿Cuál mate tiene? Estamos hablando del mate. Estándar. ¿Vieron la tanda? Estándar quiere decir... Otro que habla difícil. ¿Qué me tengo que enganchar yo? Ustedes hablan todo difícil, tiene tiempo. Bueno, ayer lo suficiente. Agua si puede ser helada mejor, ¿no? Bien fría, helada, claro. Diccionario. No, diccionario quiere decir pronuncia bien las palabras. No sé la palabra. Bueno, está bien. Yo siempre se las rebuscado son. O no tengo razón, niña Lidia. Sí, la verdad que sí. Está en mi lado. Viene Hugo la Lúa. Bueno, le pone el azúcar lo que te quiere, le pone edulcorante si le gusta. Claro. Lo que es importante es ponerle unos granitos de arroz a la hierba. ¿Granitos? Claro, ¿usted sabe por qué eso? Para que no te afloje el vientre. No, nada, ¿qué tiene que ver? No se toma el arroz. El arroz porque usted, la hierba fría... Se hace como a polvillo, ¿no? Y le empieza a chupar la bombilla y se tapa. ¿Un retorcijón? Claro. No, no es por eso, es para que no se tape la hierba, no se tape la bombilla. Mira qué bien, no sabía. Ahí está, bueno. Después usted le pone lo que quiere, ¿no? Sí. Claro, sí, claro. Bueno, este es el rey. Después uno le pone lo que quiere, carne de pescado, que le pone jugo, claro. Jugo de naranja, cáscara de naranja. La cascarita. La cáscara, claro. La cascarita. Claro, limón, jugo, leche. Eso sí, le tengo miedo. Sí, sí, con leche. Yo le tengo miedo a leche fría con mate y me hace mal. No, retorcijón bárbaro. ¿Trajiste producción? Bueno, traje algo para escuchar. Producción de música de hiper recontra reconocido. Bueno, este que vamos a escuchar ahora cuando se calle la arpa esta. A ver, vamos a escuchar a Pato. Ahí está. ¿Esta la tiene? ¿Quién es? Gloria María Milagrosa Fajardo García se llama. ¿Milagrosa Fajardo? Sí, no es paraguaya. No. Bueno, nació en La Habana, Cuba, en septiembre del 57. Ah, la gusano. Claro, esta. ¿Qué? ¿La qué? ¿Por la qué gusano? La mala onda. ¿Por qué a mí me gustaba mucho esta chica hasta que me hice... A mí me sigue gustando. Le produjo el disco a Soledad. Hasta que me hizo... Sí, también. No, mentira. Hasta que Emilio Estefan ahí se encanutó unos pesos con la Soledad. Y otra cosa, cuando me hice pro cubana, dejó de... Ah, porque se fue de Cuba. Se fue, está viviendo en Miami. Claro, claro. No me gustan los gusanos. No, ¿le dicen gusano? ¿A quién le dicen gusano? A los gusanos son a los anticastristas. Ah, que se van a la miércoles. Claro, se van al otro lado. Entonces, bueno. ¿Esta quién es? ¿Es cantante, compositora, la que le dije yo? La Fajardo. ¿Cómo? Gloria María Milagrosa Fajardo García. Conocida como... Como Gloria Estefan. Gloria Estefan. Ah, Estefan, claro, ahí está. Compositor, actriz también, ¿eh? Cubano-estadounidense, porque tiene las dos nacionalidades. Ahí está. Apenas tenía 16 meses de edad, la familia se fue por cuestiones políticas, ¿no? Digamos que el padre de esta chica era el guardaespaldas de la mujer de Batista, el dictador. ¿Escuchó o no escuchó nada? Sí, perfecto. Bueno, estuvo en la casa el tiempo, bueno, se fue a Estados Unidos. Ingresó en la Armada Norteamericana también, se fue a vivir a Texas y ahí empezó su carrera ahí, empezó a cantar. La considera la Madonna latina, o la madre del pop latino. La más la pop, madre que la Madonna. Bueno, sí, el Madonna la latina. ¿La has cantado? Yo hago, si cabrón. Te fuiste a Miami, canta. Gusano. Bueno, hizo los estudios de psicología, dejó, porque empezó a ir, leí bien. Después fue con este grupo que no sé el... De Miami Sound Machine. No, Miami Sound Machine. Bueno, le dije a la europea que le ponga como se dice. Claro, Machine es Miami Sound Machine. ¿Miami? ¿Cómo es? Miami Sound. Miami, sound. No, Sound. Sound. La D. D, la D. Miami Sound Machine. Miami Sound de la D. No, eso no tenía que... Ya está. No quiero aprender inglés, yo apenas sé castellano. Apenas, ahí empezó su carrera, a los 80, por ahí, su primer disco. Hizo mucha plata esta mujer, ¿eh? Sí. Mucha plata y allá en la CBS... En la CBS, que no es la yerba, sí. Hablando de... No, la CBC. La CBC, bueno, con eso con C, no sé cómo se escribe. Dale, que viene Hugo Chávez, sí. Ah, bueno, que me paren los Hugo Chávez, que ya termino. Bueno, hizo su carrera ahí, tiene millones, 5 millones. Una carrera de discos. ¿Qué cantidad? Así que esto es lo que le traía yo de Gloria, sí. Estefan. ¿Trajiste temita? Un tema así, se llama Mi Tierra. ¿Este? No, el mío, este es Abriendo Puerta. Ah, tenés razón. No, vamos a escuchar, dale, vamos a escucharla. Bueno, escuchemos. Gracias, Monchito. Gracias, Pato, por la cortina, ¿eh? Pato, te quedas. Después decirle a mi amigo que siga, que me llame a mí. Ah, Perecito. ¿Perecito? De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo la ciudad. Para vos, Lorena, para que escuches en esta mañana veraniega, ¿eh? Te lo dedico con todo cariño. ¿Por qué hablas así todo bajo? ¿Qué te, ¿eh? Que te duele la porque garganta? Porque así, no, eso se... Sí, se lo va a ganar. Sí, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza el corazón.